You're those ladies, you're those babies that drive me crazy. Yeah, chica, si está buena, está buena. You're those ladies, you're those babies that drive me crazy. Yeah, chica, si está buena, está buena. You're those ladies, you're those babies that drive me crazy. Yeah, chica, si está buena, está buena. You're those ladies, you're those babies that drive me crazy. Yeah, chica, si está buena, está buena. Ten cuidado, nena, que llegamos los MCs. Nota el rap clásico y que le habla caro, oye. Esto es algo bueno, dos MC con clase. Buscamos niña linda para ver si le nace. Moverse como un gato en celo, hey, ¿cómo lo hace? Quiero ver ese culito, hey, ya tú sabes. Corongo, Playa Blanca, la chica más hermosa. Con su tetita suave como pétalos de rosa. Hoy nena más golosa, quiero verla papelando. Cerveza, champaña, o quiera andar volando. No te preocupes, nena, ya estamos llegando. Sigue moviéndote, que lo estamos pasando. Mañana yo sabré tu nombre y dónde vives, date por seguro que esta noche tú mueres. Son caricias calculadas para una noche apasionada, tan llenas de ritmo, cerveza y marihuana. Me gusta ver las nenas echaditas en mi cama. Esa rubia está buena, pero me gusta la morena. Tiene novio, no me importa, no, no soy celoso. Invita a tus amigas a vacilar con los colosos. Yo quiero nena, ey, yo quiero eso. Después de una cerveza sabe más que con los besos. Mano en el aire, ponemos show en tu baile, ponemos alcohol en bebida, ponemos copa en tu boca, dando botes, te toca, te metes, te toco sin que se note, dedico mi tema a tu falda, a tu escote, sigo haciendo hip hop, sin maneras ni modo, sin cuándo ni cómo, sin serpentina ni globo, sin adorno, estoy en la puerta del horno, yo quiero ser el soundtrack de tu película porno, me conformo. Probé lo que hay que probar, probé tus labios, tus besos, el whisky y el caviar. Muchas veces acusaron de egocentrismo por tenerme la fe de hacer las cosas yo mismo. Ya hace días que tenía ganas de salir de la jaula, entrar en tu cama. Siguen creciendo intereses, sigue creciendo mi fama. Siguen hablando a mi espalda y sigo buscando tu falda. Ya nada falta, hay mujeres licor, blues y hardcore. Porno y amor, solo saludo mi estilo, solo levanto mi casa, solo abrazos y besos pa' las niñas en su casa, a ver qué pasa, chequea esto bien, buscando niñas lindas que sean de coronel. Yo tus ladies, ya tus babies las vemos crazy, chica, si está buena.